entonces, a ver qué tengo por aquí, a ver qué tengo por aquí. ¿Queréis un huevo Kinder? ¡Toma, huevo Kinder! ¡Ay, pero no tiene el huevo, eh! ¡Y otro huevo Kinder por ahí! ¡Toma! ¡Regalito, regalito! ¡Que me lo quito de las manos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no veas que tengo tantas gilipolleces aquí. Que ahora se me ha perdido la más importante, la más importante, la más importante. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué fracasosidad! Por favor, ¿dónde está? Mira que la he dejado por ahí. Mira que la he dejado por ahí. Bueno, vamos a ponernos guapas. La magdalena después. ¿Qué magdalenas? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Magdalenas? ¿Dónde hay magdalenas? Aquí hay una magdalena. Hemos estado merendando aquí por la tarde, la prueba de sonido. Me voy a poner a fregar los platos. Me voy a poner a fregar los platitos. Un poquito. ¿Has visto qué guapa voy? Me estoy poniendo guapa. Me estoy poniendo bella. Me estoy poniendo bella como una camella. Vaya pedazo de disco que va a quedar aquí con las conversaciones estas de 18 horas y media. Y eso que tenemos solo 2 horas para actuar. Digo, qué poco tiempo, 2 horas, 2 horas. ¿Pero eso qué es? Eso no tiene rollo. Espera, que me pongo más guapa aún. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Que dice que cuando veo una porno se me pone chocho como un horno. ¡Uy, uy, uy! Espérate. Que me lo voy a poner para estar bella. ¿A que no sabéis por qué me he puesto los guantes? Para quitármelos. ¿Esto se aguanta o no se aguanta? Me se aguanta. Madre mía, parezco la bruja Lola. Dice... Put the blame on Nebo. Na, na, na, na, na. Put the blame on Nebo. Hola, guapo. Put the blame on Nebo. ¡Woo! Put the blame on Nebo. Put the blame on Nebo. La, la, la, la, la. Put the blame on Nebo. Espera, que aguanto la guitarra, que voy a tocar una hora. Put the blame on Nebo. Que se va. Bueno, te enteré la peluca. Aguantadla un momento. Put the blame on Nebo. Hombre, no se puede estar... Uy, con estos calores. Madre mía, ahora se ha desafinado. Tiene 18 tonotas. Put the blame on Nebo. Put the blame on Nebo. Put the blame on Nebo. Put the blame on Nebo. ¡Ay, que no se ha hecho un poco esto! ¿Habéis visto? Relleno la copa completamente. Las 3 copas. Liga, Copa y Champions. Y como me siento libre... Como me siento libre... Ay, espera, que ahora moví el micro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se está, hetero? I want to be free. Espera. I want to be free. I want to break free. I want to break free from your life. You're so satisfied, I don't need you. I want to break free. God knows I want to break free. Espera que sigue. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time. This time you know it's for real. I'm falling in love. God knows I'm falling in love. But life, no, no, no, no. Es que en inglés es muy difícil. La la la la no no no no no no no no. Esto sí que me lo sé, pero aguanto piso, ven aguanto dedo, ahora aguanto brefri, ahora aguanto brefri, ahora aguanto brefri. Mira, lo hago igual que el solo, ¿eh? Ya le voy a la gilipollas, tener una turuta. Bueno, pues voy a contaros un poquito. Voy a contaros un poquito lo que es cantar en mi casa, porque estaba hablando antes de mi vida y eso. Y yo normalmente no me pongo a tocar canciones mías porque ya las tengo muy vista. Me voy a sacar versiones. Ay, que me ahogo. Espera, voy a pegarme un trago de agua. Bueno, venga, va, me lo pego de agua, pero de verdad, porque es que Bueno, va. Voy a tocar una de... de Nino Bravo. Os cuento lo que es tocar en mi casa. Porque yo, pues, tengo dos hijas y mujer, ¿no? Imagínate, más o menos, salve, Regina, dos acordes, la mayor y mi mayor. O sea, la podéis tocar en vuestra cara. Mater misericordia, mater misericordia, cuenta de prometer el reino de los cielos. Algunos vivillos lo que están haciendo es su propio cielo. Papá, papá, papá, papá. Esa es la pequeña. Papá, pues solo dice papá y dice. Dice también, llama a la perra. Lulu, Lulu, llama a la perra. Pues nada, sí, subida así. Imagínate, tú estás tocando la guitarra aquí, ¿no? Y la tienes aquí, subida aquí, se te sube la pierna, se te encarama y no puedes hacer solos de cuerdas de acero. No se puede, no se puede. Entonces digo, me pongo a tocar otra, una de un amigo mío, el que está ahí. Me levanto muy temprano pa' tocarme todo mi rabo. Me paseo, me masturbo a todas horas con mi rabo. Marcos, ¿no puedes tocar algo más suave delante de las niñas? No toques eso, hombre. Quita ese disco de ese delincuente. ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¿No puedes tocar algo más suave delante de... Venga, vamos a tocar algo más suave. Sábado a la noche salí a pasear. Con mis amigos fui al whisky bar. Allí conocí a una chica, María. La recordaré mientras viva, era más guarra que la potota. Que estaba en una fábrica de mierda, de muñequitos de mierda y la echaron por golosa. Pues bueno, y entonces ya viene la Marta. Papá, ¿me pones los dibujos esos que tú tienes ahí para ponerme ahí? Y oye, que ya que hemos hecho así un poco... No me he podido poner maquillaje porque he pedido el pintalabios. Pero tengo por aquí una de Beso, una canción del grupo Beso. ¿Conocías al grupo Beso en Guiri Kiss? Que el grupo Beso, oye, la gente se piensa que James Simons y... ¿Lo pronuncio bien, Nibby? ¿Lo pronuncio bien? James Simons y Paul Stanley, pues, nacieron del trueno y del rayo. Y no nacieron así, ahí pintarrajeados y vestidos de Power Ranger. Que los parió su madre ahí de, por el Pepe, ahí, eso. O sea, la Manuela Stanley y Paquita Simons. ¿Cómo era esa? ¿Cómo era esa? Bueno, claro, mi mujer me pide que pare. Digo, te voy a tocar una canción. ¡Qué mala! Ten, no quiero. Una canción en la tu dai. I wanna drink it in the night. Ah, espera, para que me he equivocado a correr. Tu dai. I wanna drink you in the night. Only for you and me. Only for me and I. And to die. I wanna kiss you every night. Talking your sex, your bull, y luego nine on nine. I want me for loving you, baby. You want me for loving me. I can't get enough of you, baby. You can't get enough for me. Y otra que dice que estaba ahí en casa y digo, ah. Va a subir la marea. Se lo va a llevar todo. No me asigno toda la fuerza. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ponme en Mickey Mouse! ¡Joder, hija mía! Es que solo se pueden tocar pupurris así en el tabanero. ¡Red Baron! ¡Red Baron! ¡Red Baron! La enfermedad, el Amazonas se morirá, y a ti qué más te da. Ay, no, no, no, no, lo he olvidado. Na, na, na, na, na, na. Y fabricas otro gas. Si alguna vez oyes decir que alguien quiere resistir, piensa que puede fracasar tu avaricioso plan. No te extrañes, papá, ya está bien. Eso no me gusta que toque la guitarra de estas otras cosas. Y eso no... Papá, tócame una que me gusta a mi papá. En la casa de Mickey Mouse. Esta sí que me deja tocar entera, ¿eh? Entra y te divertirás. En la casa de Mickey Mouse. Entra y te divertirás. M-I-C-K-Y-M-U-S. aquí Mickey Mouse, M-I-C-K-Y-M-U-S. Buenas noches, hasta mañana. Los lunis y los niños nos vamos a la cama. ¡Joder, qué mierda! Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Venga, va todos a bailar un poquito. Ay, John Patiquan, vaya, vaya. Espera, era al revés. John Patiquan, vaya, vaya, vaya, vaya. John Patiquan, vaya. Vaya, a maldit, venga todos, a maldit. A maldit. A maldit, di, di. Ahora vaya yo a maldit. Bueno, y entonces, pues ya al final me da por hacer ya una canción dedicada a todas ellas. Que esta intro era demasiado larga. Y más versiones que va a haber. Va a haber versiones hasta de mis rusos. Una de lo que sea, voy a hacer lo que me salga de los cojones, que para eso yo soy la estrella, joder. Que para eso me viene a ver tan poca gente hoy. Estuve el otro día en Wembley, el otro día en Madagascar y el otro anterior, un pedazo de gira. Ha pasado por Rio de Col, pasando por Madagascar, por Reus, por he estado en el Madison Square Garden, que me aplaudían mucho más. ¡Venga, coño, para arriba, hostia! A mí vení aquí, que el otro día se me murió el gato y en el entierro estábamos más contentos, hostia. Pues bueno, esta canción va dedicada a todas ellas, mi mujer, mis dos hijas, y se llama Papá, ponme los dibujos.